Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Don't forget your second wind. You're only human. Recuerda que siempre habrá otra segunda oportunidad. Eres humano, te puedes equivocar. Billy Joel. A esta hora, 2 de la madrugada, 6 minutos, es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90. En Estrellas de Medianoche. Man in the Box. Una canción de Alice in Chains. Oh,

Toxicity. Cuando la banda lanzó su primer álbum en 1998, incluso ellos pensaron que estaría fuera del radar convencional, pero gracias a MTV, la radio de rock y los shows en vivo que llamaron la atención, salieron a la superficie. El día antes de su lanzamiento, es decir, el 3 de septiembre de 2001, System of a Down planeó un concierto gratuito, pero eso fracasó cuando se presentaron miles de personas más de las esperadas y la policía cerró el evento antes de que comenzaran los desórdenes. Estaba claro que System of a Down ya no era una banda underground y el álbum sería algo muy importante. Toxicity es realmente enorme, debuta en el puesto número 1 en Estados Unidos, pero solamente una semana después de su lanzamiento ocurren los eventos terroristas del 11 de septiembre. Esto afecta la reproducción al aire de muchas de sus canciones y emisoras de radio lanzan el sencillo principal, Chop Suey, que hace referencia a la muerte. Pero el álbum demuestra ser resistente. Toxicity y Aerials se lanzaron como sencillos en 2002 y les fue bastante bien, con Aerials encabezando la lista alternativa, colocándolos en compañía de Red Hot Chili Peppers y de Nirvana. System of a Down grabó unas 30 canciones para Toxicity, muchas de las cuales no aparecieron en la lista de canciones, se filtraron en internet en 2002, lo que llevó a la banda a hacer el lanzamiento ese año en lo que se convierte, en lo que se convertiría en su tercer álbum, Still This Album. Es la semblanza de lo que sucedió en una fecha como esta, 4 de septiembre del año 2001, cuando se produce el lanzamiento de System of a Down y su álbum Toxicity. La canción Aerials de System of a Down, canción incluida en el álbum Toxicity, que se lanzó, se estrenó en una fecha como esta, 4 de septiembre del año 2001, sería su segundo y más exitoso álbum. Ya habían estrenado otro álbum anteriormente, sin mucha trascendencia, en 1998. System of a Down en Estrellas de Medianoche. Vamos con la canción que le da título a ese segundo y exitosísimo álbum Toxicity en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Go in! oceans running down the drain, blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Ooh, don't you wanna take her home? You wanna take her home. She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.